En el año 2010, el colectivo artístico Agua Crack dona todo su archivo al pueblo de Castilla y León y solicita que se deposite en el MUSAC. Este archivo comprende toda la documentación generada por este colectivo artístico autogestionada, tanto en lo relativo a su proceso de creación artística como en lo que atañe a todo su proceso de autogestión como asociación artística. El conjunto del archivo es una fuente imprescindible no solo para el estudio de este grupo de creadores y artistas y su proceso productivo, sino también para el estudio del estado de la creación artística en Castilla y León y también en el resto del territorio nacional en los años 80 y 90 del siglo pasado. Por tanto, este archivo constituye parte de la memoria histórico-artística colectiva de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Actualmente, una parte de este archivo se encuentra expuesta en el Laboratorio 987 del propio museo, en el contexto de una muestra titulada Escritura Autónoma, archivos y textualidades expandidas, que a su vez constituye un apartado dentro de la exposición Cinco itinerarios con un punto de vista, exposición que se encuentra actualmente en todas las salas expositivas del museo y con la que queremos celebrar el 15º aniversario del mismo. En esta exposición se recorren los ejes fundamentales que han guiado la actividad del museo durante estos últimos años. En el caso concreto del apartado Escritura Autónoma, Archivos y Textualidades Expandidas, se aborda, entre otras cuestiones, el archivo desde un punto de vista foucaultiano, es decir, el archivo como la ley de lo que puede ser dicho. Archivo como el sistema que rige la aparición de los enunciados como acontecimientos singulares.